Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, lo que sea para cada uno de ustedes en el momento en el que nos vean, si nos están escuchando en Net Radio o si nos están viendo por Facebook, Instagram o lo que sea. Bueno, pues queremos darle la bienvenida a todas las personas que que se conectan con nosotros, que nos acompañan aquí a nosotras. Be Your Muse. Bueno, estoy aquí con mis hermanas del alma, Romina y Angélica, yo soy Marta. Y bueno, estamos aquí el día de hoy para darle continuidad a esto que hemos venido haciendo de encontrarnos con nuestros propios procesos a través de los temas que queremos compartirles. Y bueno, el día de hoy está un tema buenazazo, que bueno, actualidad. Y bárbaro para muchos, y en muchos sentidos, bárbaro que es el bárbaro en esa expresión de la palabra de fuerte, y también como para profundizar, ¿no? Y de mucha autoconocimiento y de mucha introspección, y bueno, hay todos unos rollos ahí muy interesantes alrededor de la sexualidad. Romina, platícanos un poco, introdúcenos en el tema, porfa. Con mucho gusto. Para empezar, digamos la definición de lo que es sexualidad, ¿no? Aquí lo estoy leyendo. Dice: conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada sexo. Y también tenemos como una pequeña variante que dice: conjunto de actividades y comportamientos relacionados con el placer sexual. Obviamente, estas definiciones se quedan cortas a todos los ámbitos que puede llegar a tocar la palabra sexualidad, ¿no? Porque no solo es cuestión física, que en su mayoría sí lo es. De hecho, tengo aquí otro concepto que dice un poquito más, y creo que se me hizo como el más chido de todos los que estuve leyendo para poder dar inicio a este tema, y que dice: la sexualidad es el conjunto de condiciones que caracterizan el sexo de cada persona. Desde el punto de vista histórico-cultural, es el conjunto de fenómenos emocionales, de conducta y de prácticas asociadas a la búsqueda de emoción sexual que marcan de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases determinantes de su desarrollo. Esa fue como que la que dije yo, wow, con esa me quedo, esa sí la compro a lo que la venda. En el programa de hoy vamos a tocar diferentes aspectos de lo que es la sexualidad. Ya vimos lo que es la definición, pero también nos meteremos un poquito en el tema de la orientación sexual. Le dedicaremos un tiempo a la sexualidad responsable y también a la sexualidad sagrada, que son partes. Pues todo es importante, ¿no? En relación a este tema y en todos los temas que hemos visto hasta el día de hoy, pero creo que es como los temas que nosotros decidimos darle énfasis. Angie, te cedo la palabra. Gracias. Yo puedo compartirles y como parte de mi proceso personal que si bien sexualidad se entiende como en un aspecto muy amplio y que para primer acercamiento suena como el cuerpo y el sexo, pero incluso escuchando el concepto era como, pero ¿qué más, no? Creo que uno se queda como, ¿qué más? Y últimamente, a alguien que leo mucho, Esther Perel, ella habla del erotismo. Más allá del sexo slash coito, porque ese sería como una forma muy heterosexual de verlo. Entonces, habla del erotismo y de la relación de los cuerpos y de las personas que crean un vínculo a través de esa intimidad, de esa forma como de explorar y que no envuelve únicamente al cuerpo, que parte desde estar con el otro, escuchar, oler, como usar todos nuestros sentidos, ¿no? Y que no necesariamente termines copulando. Entonces, ver la sexualidad también desde romper con creencias o paradigmas que tenemos de los modelos con los que crecimos, de papá, mamá, hombre, mujer, y que hay una amplia gama, ¿no? ¿Cómo ven? Sí. Ahora que mencionabas esto, a mí me venía como esta otra parte, o sea, complementando, más bien, justo creo que es que dijiste algo así como súper en el clavo para mí, que de alguna manera la educación que recibimos, que en realidad no hay educación sexual. No. No la hay, o sea, que funcione realmente, pues no. Justamente esta parte del autoerotismo me viene así, como un clic muy importante, porque justo de la sexualidad pensada como algo biológico y tus características físicas, y si eres hombre, si eres mujer, y todos estos cambios hormonales y todo esto que te lo enseñan en la secu, ¿no? Todo esto, de ahí se pasa como abruptamente al asunto de la masturbación, puede ser, ¿no? O sea, me viene así como a las palabritas que me venían ahorita, ¿no? La masturbación, y que todo tiene que ver y súper ligado al porno, ahí está como muy conectado, sin pasar justo por esta sexualidad integrada a uno mismo, lo veía así como esta sexualidad pensada no en compartir con otros, sino primero con uno mismo, que tiene que ver con el autoconocimiento. Si esta palabra sexualidad está ligada al placer como tal, entonces, ¿por qué ese placer primero no está ligado a yo, a conmigo misma primero, en lugar de pensar como en ya compartirla con alguien? Creo que ahí es donde se hace un hueco, pues, ¿no? O sea, hay una como... Y además barrera, me parece, porque si de aquí pasamos luego a... Sí, ya conozco mis características físicas, biológicas, sé que me van a empezar a gustar hombres, mujeres, no importa, whatever. Justo la orientación a veces va... sea en lugar de fomentar el, a ver, primero tú conócete, qué onda contigo, qué sientes, qué no sientes, dónde sientes bonito, dónde no sientes bonito, que si te gusta, que no te gusta, y la verdad es que lo vamos explorando compartiendo con alguien más, en lugar de hacerlo a través de nuestro propio autoconocimiento, nuestro autoerotismo. Uh-huh. Y el asunto, por ejemplo, que me viene con el rollo de la palabra masturbación, justo tiene que ver con que lo entendemos como algo... no tan profundo, o sea, simplemente se vuelve como una descarga ahí física, energética, inmediata, ¿no? Todo rápido, porque además hay unas connotaciones medio culposas, medio que lo tengo que hacer con prisa, que nadie me vea, que esto, y entonces... Se complica todo. Ah, ¿sí? Me recuerda esto que dice Marta, me recuerda también como... Hay una mirada de la psicología del ser humano que dice que durante toda nuestra vida somos seres sexuales. Entonces, ¿cómo también entender, para empezar, por qué estoy aquí? Pues porque hubo dos personas que se relacionaron sexualmente y haya como haya sido su encuentro, pues algo que viene de ahí soy yo, ¿no? No me gusta decirle producto, porque no somos un producto. Pero también pensar en estaba pensando mucho en la película Ninfomaníaca, porque vienen también como todas estas situaciones alrededor del sexo, ¿no? Lo que te hace sentir placer y, por ejemplo, que desde niños lo estamos experimentando y hay algo que también empieza como a reprimirse. Como de niño cuando te pegan en la mano o que no toques ahí, o le cambiamos el nombre a nuestras partes, que, o sea, la galletita o el no sé qué, y dices, pues crece uno, y también eso ha generado como toda una gama de situaciones, sí, y como muchas perturbaciones y muchas distorsiones. Porque volvimos a partir en ese tema distorsiones a raíz de ahí, ¿no? Que hay como una malinformación, un acompañamiento. Por ejemplo, la de la menstruación, ¿no? Que va muy relacionado. Lidia, adelante. No. Es que por un momento te nos fuiste y dije, vamos a seguirle. Sí, o sea, lo que comentaba y retocando el tema que estamos tratando de decir todos, es que ninguno de nosotros recibió una educación sexual certera y adecuada para prevenir todas esas situaciones y esas de las cuales hablas, Angie. Yo recuerdo perfectamente, yo estaba en un colegio de monjas y estábamos en sexto año, si no me equivoco, quinto, sexto, por ahí, no quiero mentir, y nos llevaron al auditorio o al audiovisual, al salón audiovisual, pero nos separaron a niños y a niñas, o sea, para empezar ahí, ¿no? Como, ustedes van para allá, ustedes esperan aquí sentados y las niñas van a pasar, ¿no? Entonces ya entramos y nos ponen una película de dos conejos, o sea, dos conejos adolescentes, ¿no? Y y pues mira, para empezar, ser un poco no sutil a mi modo, que yo casi siempre soy, un conejo ya es peludo. ¿Cómo te van a explicar que de repente te aparece bello en algunas partes que no, si el conejo ya está peludo? O sea, confusión. Primera confusión. Segunda confusión, te dicen que el conejo niño, el macho, ahora ya le pone atención a la coneja en vez de disfrutar de jugar fútbol. Miren, qué perfección tengo de memoria, que me acuerdo de todas esas cosas, que estaba el conejo jugando con una pelota en un balón de fútbol y dice que de repente que ya no le van a interesar esas cosas, que ya se va a fijar más en las conejas femeninas, ¿no? Digo, situación que tampoco era mi caso, porque pues yo ya me fijaba en las conejas femeninas, y a esas vamos. Pero te están diciendo que tienes que dejar una cosa por otro. También, o sea, el fútbol es un hobby que no tiene nada que ver con la sexualidad, y puedes seguir practicando tu sexualidad de una manera sana y no dejar tus hobbies. O sea, son tantas cosas que puedo enumerar en un video de media hora que estaba mal y que crearon confusión. Porque me voy a salir, voy a adelantarme un poquito al tema de la orientación sexual que les dije que lo íbamos a tocar, porque es exclusivamente que un macho se tiene que voltear a ver a alguien femenino, porque no un hombre a otro hombre, una mujer, tal y como lo es en la naturaleza. Entonces, o sea, te digo, desde ahí ya te están diciendo que tiene que ser de un modo, que va a suceder, así tienes que dejar algo para tener lo otro. Entonces son una serie de confusiones que no van. Es de nuevo, también entra como en el tema tabú, ¿no? Porque luego todo se convierte tabú y luego empiezas a escuchar, o bueno, ahora yo a mis 38 sigo aprendiendo y también es ver y decir a la bestia, o sea, lo que vi en casa y se replicó y de pronto existía en todas partes, pues entra como en este rollo capitalista y este rollo patriarcal y este rollo del amor romántico que nos creamos a partir de Walt Disney y las princesas y no sé qué. Y entonces el modelo que te quieren vender es el modelo heterosexual, y es el modelo que después se va a convertir en una familia y la familia va a ser un consumidor. Entonces ese es el tipo de modelo que para la industria del consumo les interesa, ese es su target. Y de como algo muy personal de mi proceso también era, yo estaba en crisis constante porque me llegaba a un punto de mi vida donde me decía, a mi alrededor la gente se casa y tiene hijos y no sé qué. Y entonces para mí era conflictivo porque yo decía, pero ni encajo, pero queriendo pertenecer y buscando aceptación de afuera, quería encajar. Entonces me llevaba a momentos de crisis y de ansiedad que eran pesadísimos, hasta que, no estoy diciendo que ya salí de ahí, pero al menos hay una parte de mí que ha crecido y ha entendido que la manera de experimentar la vida es muy personal y que a lo mejor en un momento de mi vida me dio por explorar con alguien de mi mismo sexo. Y a lo mejor en otra parte de mi vida yo era muy cómoda teniendo relaciones heterosexuales, pero ni una cosa ni la otra me etiquetan en algo, ¿no? Porque también estamos como en constante evolución. Autodescubrimiento. Y en ese autodescubrimiento pues, y evolución, también vas viendo que eres capaz de hacerte como partícipe de precisamente de tu autoexploración, de tu autoconocimiento, de tu autoerotismo, y que disfrutar y vivir la soltería también es algo muy chingón, pues, que no tiene que haber siempre este que acabas de conocer a alguien y ya nos vamos a casar, ¿no? Tengo una amiga, la voy a, ¿cómo se dice? A balconear, pero conoce a alguien y dice, es que yo no quiero que sea algo serio, no sé qué, pero es como, morra, ¿y qué tal si tú en tus acuerdos dices, yo solo quiero disfrutar, y le dices al otro, y yo te quiero hacer participar de ese disfrute, mientras los dos nos cuidemos, lo hagamos con respeto, hablemos de los acuerdos que queremos generar, bla, bla, bla, ¿no? Creo que mucho va de lo que queremos hablar aquí o puntualizar, es de esa responsabilidad, de ese tener espacio para explorar, pero también participar uh-huh. con el otro desde una forma más activa, menos violenta, menos con pedo romántico, o sea, abrirnos realmente, ¿no? Sí, totalmente, que tocamos el tema de la sexualidad responsable, o sea, como seres humanos, vamos a dejar géneros afuera, simplemente como seres humanos, la base de toda convivencia es la comunicación. Y con una comunicación asertiva y clara, se puede tener todo en esta vida. Ahora sí, yo también voy a balconear a alguien y ya. Pero en estas redes, en este nuevo modo superandus a causa de la pandemia, y desde antes de la pandemia, pero ahora se volvió más popular, porque estás en cuarentena y están todas esas apps de Tinder, de Bumble y de, bueno, ya, no les voy a hacer corte comercial a todos, pero hay varias. Y la sexualidad ya es como ni siquiera el plato fuerte, ¿sabes? O sea, ya es la entrada a cualquier situación de convivencia. Porque hay mucha gente, o sea, yo estoy en esas plataformas, y sí, ahí estoy. Y no es nada más a base de research, sino ahí estoy por decisión. Y la gente no es clara, o sea, para empezar por ser alguien que no es hijo, porque puede entre lo aparta ahí en ese perfil y lo que dice y lo que realmente es. No es lo mismo cuando puedes estar frente a frente con una persona y le puedes ver los gestos, todo. Cuando empieza ese ligue a través de un aparato y a distancia es más difícil, ¿no? De ahí, todavía, bueno, conozco a la persona, a lo mejor sí cuadra el perfil con la persona real y todo. Está toda esta situación que, pues al final de cuentas, el sexo es delicioso, ¿no? ¿Y por qué no? Pero ¿por qué la gente no es clara? Esa falta de sexualidad responsable, creo que ahorita en este tiempo se está dando más que nunca. Y todo por la sencilla, digo, a nadie le gusta ser rechazado, o sea, y lo entiendo. Por esta y por otras muchas situaciones a nadie le gusta ser rechazado. Entonces prefieren decir, solo busco amigas, solo esto, y a la hora, no es cierto, solo buscan sexo. Y no está mal, no es una crítica. Si tú solo buscas sexo, perfecto, solo sé claro, sé responsable y no prometas o no juegues con los sentimientos o con las expectativas de otra persona para tú obtener lo que quieres. Sé claro, no es nada del otro mundo, no es nada no estamos pidiendo las joyas reales de la corona de Inglaterra, solamente se está pidiendo honestidad, ¿no? Lo que tú busques, a lo mejor aquí lo encuentras, simplemente pídelo responsablemente. Porque, creo que va de la mano con... Dale, sí, que Marta, dale. Creo que toda la relación justo con... Es que se conecta con lo anterior, ¿no? Tiene que ver con la orientación que recibimos desde ahí, ¿no? Porque si no recibimos una orientación como algo natural, como algo normal, como algo incluso para explorar, pues, ¿no? Entonces se vuelve como todo se objetiviza todo, ¿no? Es como uh-huh. de, a ver, quiero esto, pero tampoco me atrevo a decirlo porque entonces conecta con, creo esto que yo les decía antes, ¿no? Por ejemplo, viéndolo como desde en los diseños tradicionales o de medicina nativa, en el asunto de la sexualidad tiene que ver mucho con ni siquiera el primer chakra, ¿no? Sino el segundo, que tiene que ver más con emociones y el que tengas claridad en tus emociones y claridad en tus sensaciones para poder pedir lo que realmente estás buscando o lo que realmente quieres, porque está muy, muy, muy metido ahí el asunto, o la sombra de este espacio de la sexualidad está muy, muy, muy anclado con la culpa, pues, por la mala información o por la nula información o por la tergiversada y torcida información, ¿no? Que sí tienen que ver mucho como, pues, las idiosincrasias ahí que tienen que ver con el pecado, pues, ¿no? Realmente tiene que ver con eso, ¿no? Que de pronto que si queremos acceder al placer, pues nos cuesta acceder al placer porque pues, es algo que no está bueno, ¿no? No está bien que solo quieras tener placer porque está bonito o porque, bueno, según algunas idiosincrasias, pues no, ¿no? Simplemente el sexo es para tener hijos, ¿no? O algo así. Entonces, creo que parte desde ahí, desde el autoconocimiento y de poder... ¡Ay, ay, no! Ahora quiero explorar, y quiero explorar justamente el asunto de la exploración, pues me vuelve a conectar con esto. O sea, si no somos capaces de explorarnos a nosotros mismos, o sea, como de este, voy a... Se me hace hasta absurdo, y así lo hemos hecho por muchas generaciones, ¿eh? De verdad, exploramos solo con otros, y no nos atrevemos a explorarnos a nosotros mismos, no damos cabida a darnos ese espacio, ¿no? De, hoy voy a tener un espacio para mí misma, de placer, de autoerotismo, ¿no? Y descubrirme qué me gusta, qué no me gusta, hasta dónde me gusta, hasta dónde no me gusta, pero primero explorarlo para nosotros y con nosotros, ¿no? Y entonces, en esta, yo no tengo claridad de eso, entonces, ¿cómo me relaciono con el otro? Pues desde la ignorancia de mí misma, y en otro sentido, pues ignorancia, el otro, imagínate, si me vinculo con alguien que también tiene la misma ignorancia de su ser, igual que yo, pues entonces lo único que hacemos es sumarle a esa desinformación, a eso, más experiencias que hacen que nuestra sexualidad se enferme, creo, no sé si sea la palabra adecuada, pero creo que sí, hay mucha patologías en ese sentido, porque no nos conocemos, porque no sabemos qué queremos, porque es conocimiento, además es conocimiento muy ancestral, que da esa cabida, pues, a la exploración, a saber quién eres, cómo eres, y todo esto desde el placer, ¿no? Y el placer no nada más es ni siquiera solo es tener sexo con alguien, no me refiero al placer solo con eso. Hay mil maneras de tener placer y mil maneras de vivir la sexualidad, y no precisamente es un coito, o no precisamente es un sexo oral, o no precisamente es o todas las anteriores, ¿no? De ya tener un vínculo, de hacerte uno con otro, ¿no? Hay muchas más maneras. En alguno de los círculos que teníamos con hombres me viene mucho esto a la mente ahorita, porque es que yo no entiendo esto como de que quieren que vayamos lento, no les entiendo. Y yo decía, wow, Pues es que el ir lento no nada más es que entres lento, no, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Tiene que ver que el vínculo se tiene que relacionar, se tiene que ir construyendo, tejiendo desde una mirada, desde un mensaje, desde una llamada, desde una atención, desde, o sea, desde ahí se puede ir como tejiendo el vínculo para que pueda ser cercano y pueda ser amable y pueda ser respetuoso y pueda ser responsable, ¿no? Angie, igual si quieres ya ahí decir lo que ibas a decir. Entra. Sí, fíjate que entra también cuando decías, y sumarle esto, yo decía, y sumarle la carga que en dos vías va mi comentario. Una vía es la vía del cuerpo, ¿no? Que cuando tenemos tanto conflicto con nuestro cuerpo, de que ni siquiera hacemos un ejercicio de exploración o de una mirada compasiva, porque desde niños hemos recibido como comentarios que han sido ofensivos o que han sido, que han lastimado nuestra autoestima o nuestro valor. ¿Por qué? Que porque si estás gordita, que por si estás chaparrita, que si porque estás muy alta, que si porque estás muy flaca. Entonces, uno es desde la vía del cuerpo. Y este no poder ni siquiera estar a solas con tu cuerpo desnudo muchas veces, o puedo hablar por mí, o no agradecer también al cuerpo, agradecerle como todo lo que hace, ¿no? Que las funciones de nuestros órganos, a dónde nos llevan, respiramos sin tener conciencia de ello, bla, bla, bla. Y la otra vía, como por el desempeño, porque hay una carga, tanto hombre como mujer, en el hombre que si lo hace bien, que si no sé qué. Entonces, también cada vez se abre más, es este rollo de que el hombre no expresa emociones, también se ha abierto más esta puerta de decir, es que el hombre también tiene como esta carga social de ser el proveedor, el que satisface, el que no sé qué, como de dejarle al otro la responsabilidad de nuestro placer. Y es otra vez decir, yo soy responsable de mi placer. Que quieran acompañar el viaje contigo, chido, pero yo soy responsable, ¿no? Y entonces ese peso Claro. entra en que si el desempeño, y yo he encontrado así, nivel de experiencia personal y de otras amigas, como que, pues es que el vato, o sea, está súper joven, anda en sus 30s y tiene disfunción eréctil y tiene eyaculación precoz y ta, ta, ta, ta, ta, y no se atreven a decirlo ni a nombrarlo y mucho menos a reconocerlo. Entonces ahí entra como este encuentro tiene que ser breve, tiene que ser rápido, porque tampoco te quieres abrir y ser vulnerable. Bueno, pues retomando un poquito el tema que hablaba ya antes de pausa, creo que algo que dice Angie es muy cierto, ¿no? Porque habemos, porque yo en un cierto momento también lo viví, muchas mujeres que estamos insatisfechas y también hombres, ¿eh? No es cuestión de género, o sea, seres humanos. Habemos muchas personas insatisfechas sexualmente, porque no se nos dio la educación adecuada ni certera a tiempo, y porque todo el tema de la sexualidad es un tabú y lo va a seguir siendo y es muy confuso. O sea, yo ya soy mamá y de repente tengo mi hijo adolescente que viene con ese tipo de temas y yo, o sea, en todo momento es como, ay, Romina es una mamá bien cool y sí, todo. Pero cuando llega tu hijo y te dice así como, pues mamá, no sé, no lo voy a balconear y no voy a decir algo realmente que he tocado con él, pero cualquier tema de la sexualidad o de la autoexploración y todo, es como, sí me siento trago gordo, pues, trago gordo porque en realidad yo nunca recibí la información. Yo aprendí, pues, haciendo, ¿no? A falta de otra palabra más delicada, aprendí haciendo. Y sí aprendí, conociendo a mi cuerpo, sabiendo dónde me gusta, dónde no, o sea, retomando lo que decía Marta, ¿no? Por mi autoconocimiento y porque porque yo sentí esa necesidad, ¿no? O sea, de repente, la primera vez que tuve relaciones, para mí fue algo extraño, porque fue así como, pues sí, o sea, ya estaba saliendo con el chavo, esto y el otro, pero fue como pum, pam, pam, pam, pam, paz, y ya, y como, ah, ya pasó. Y fue como, ah, bueno, esto me decían que no hiciera, hay tanto pedo por esto, porque realmente yo no sabía cómo decirlo, cómo expresar. Ahorita también ya sí les digo, ¿sabes qué? Híjole, muchas gracias por participar, suerte la próxima, pero pues no nos estamos entendiendo tú y yo, porque quiero tener esa sinceridad con otra persona, porque en su momento a lo mejor no lo tuvieron conmigo, porque en algún momento yo también fui inexperta en toda esta situación del sexo, y a lo mejor dejé insatisfecho a alguien, así como yo en alguna vez me he quedado insatisfecha, pero ahora tengo el, no es valor, porque no me gustaría utilizar esa palabra, porque no es cuestión de valor, tengo la seguridad en mí misma y el conocimiento propio que te puedo decir, esto sí, esto no, hasta aquí está bien, hasta aquí ya no. Y eso es, te conozco lo suficiente como para irme a tener relaciones contigo, ¿no? O sea, punto y aparte de si tenemos mucho tiempo saliendo juntos o si no tenemos mucho tiempo, pero es una cuestión que volvemos a la claridad y a la responsabilidad en cuestión del sexo, ¿no? De que si no me gusta, sí lo voy a expresar, porque muchas veces nos callamos. O sea, no hace mucho, Romina del 2017, 18, hubiera tenido relaciones sexuales, hubiera quedado insatisfecha y le hubieran dicho, ¿te gustó? Y luego, ¿y quieres volver a repetir? Sí, sí, claro. O sea, porque una vez me pasó, no quiero balconear a nadie, pero una vez me pasó que estuve con una persona y fue de género masculino y me terminamos y me dice, ¿te viniste? Y yo, ay, güey, o sea, lo primero que me brincó a la mente es, ¿cómo no vas a saber si la persona con la que estás llegó a su clímax y todo? Porque hay muchas, o sea, físicamente hay muchas maneras de saberlo, ponlo y grita, si no grita, si hace cara, si no hace los ojitos en blanco, no se le ponen los ojitos en blanco. Físicamente el cuerpo te dice cuándo llegó una mujer o un hombre a ese grado de excitación. Y la falta de conocimiento de la sexualidad del cuerpo humano, tanto de hombre como de mujer, no sabe. Y no era una persona de edad pequeña, o sea, era un hombre de 40 años. Espero que nunca esté oyendo esto porque no es el chiste exponerlo, simplemente es un ejemplo de algo real, algo que yo viví y que dije yo, wow, a tus 40 años no sabes. O sea, porque realmente él me lo preguntó. Vi esa vulnerabilidad, ¿sabes? No fue como en Macho Galán de, oh, sí, nena, ¿cuántas veces te veniste? No, o sea, fue realmente una duda de que no tenía ni la menor idea. Y fuerte, porque ya estamos grandes, o sea, sí podemos decirle, no, es que culturalmente hablando es un tabú, sí podemos decir, podemos echar culpa y tener muchos pretextos en cuestión de la sexualidad, pero al final de cuentas llega la edad en donde uno es responsable de su persona. Entonces, también es tu responsabilidad no caer en esa ignorancia y no decir, hoy no sé, así voy a seguir por los siglos de los siglos. O sea, este espacio fue creado por nosotras tres precisamente porque sabemos la cantidad de desinformación o de mala información que hay en muchísimos aspectos y en muchísimos temas. Y en base a nuestras experiencias que les estamos compartiendo, les queremos decir, una, no son los únicos que han vivido una situación así o muy parecida. Dos, lo responsable de esta parte o lo chido de esta parte es aprender. Y tres, tenemos que tumbarnos de la cabeza esas ideas erróneas en que la sexualidad es algo malo. O que las orientaciones sexuales, una, no son ni una ni dos. Son, cada vez son más, porque cada vez personas y seres humanos encuentran cómo descubrir su sexualidad de una manera distinta. Tres, toda esa desinformación y mala información nos lleva a las filias y a esas situaciones que nos platicaba Marta hace rato, porque hay una confusión enorme. Hasta aquí mi reporte de Joaquín. Ya. Gracias. Sí. Bueno. De todo lo que cuentas, a mí lo que me viene es también así, me hiciste como irme también a la primera vez, ¿no? Y lo que estaba recordando, pues, que sí puedo reconocer que me quería muchísimo, era mayor que yo. Yo también lo quería mucho. Y eso para mí era como importante, ¿no? O sea, recordaba todo eso y era así como de que, bueno, sí, sí lo quiero mucho, me quiere mucho, yo lo sentía, lo vibraba y fue como de, va, ¿no? Como que con este sí. sí me ando animando, ¿no? Pero pues sí, yo tenía mucho desconocimiento. Lo que me recordaba ahorita justo era que yo en ese tiempo sí escribía más que ahora, creo. Y no sé, mi etapa de la preparatoria, pues, ¿no? Y entonces, no sé si todavía los tengo, pero tengo escritos así de decir, es que siento una culpa terrible, me da muchísimo miedo, o sea, hablando de cosas así que yo decía, es que ¿por qué es tan aterrador? ¿No? O sea, yo sí lo viví así también, estuve en la escuela de monjas, católica, cargando mucho con este rollo de la culpa, del pecado, del que eso no está bien. Y entonces todo eso en mi cabeza era una maraña súper ruda que yo decía, es que ¿qué no se supone que es algo bonito? ¿No? O sea, él me quiere, yo lo quiero, siento todo esto, todo lo que se te mueve, pues, ¿no? Toda la, no sé si son mariposas o qué chingados son, ¿no? Pero cómo se mueven las aguas, ¿no? Decimos acá, ¿no? Se mueven tus aguas internas y que mueven pues esa energía de la sexualidad, pues, ¿no? Esa energía creativa, porque al final, sí, o sea, yo lo canalizaba ahí, ¿no? Mi creatividad en escribir todo lo que estaba sintiendo y todo eso, y que en realidad toda esta energía sexual, energía creativa, si aprendiéramos a canalizarla, uno, no le tendríamos miedo, ¿no? Porque yo eso es lo que identifico, ¿no? De la primera vez, y no nomás la primera, sino la siguiente y la siguiente, o sea, quitarme los miedos. Fue muy cañón, quitarme la culpa, o sea, neta, para mí era así de, no manches, o sea, lo que está haciendo, imagínate si se entera mi mamá, imagínate si es mi papá, no manches, o sea, me corren, me excomulgan, me sabe qué, ¿no? Entonces, todo eso se mueve, dijo, no sé si mis papás se hubieran enterado, hubiera pasado algo, ¿no? Pero uno eso lo trae en la cabeza por lo que vives, por lo que ves, por lo que expresan de otras personas, lo que expresan de las chavas, ¿no? Yo me acuerdo que era así como de que, porque, o sea, estaban muy mal, ¿no? De las chavitas que vivían una sexualidad libre, ¿no? Y hoy en día sigue pasando, ¿no? Ya 30 y tantos años después, ya ni sé cuántos años, pero yo sigo escuchando las mismas cosas, ¿no? De que quien vive su sexualidad libre, o sea, chica fácil, ¿no? Entonces, a mí eso me pegaba muchísimo. Yo no me quería ver así, ni sentir así. Yo quería como vivir una sexualidad diferente, pero no sabía cómo. No tenía ni idea, ¿no? Ni idea. Incluso mis compañeras de la prepa, pues yo les veía con una libertad que para mí era algo nuevo, ¿no? O sea, no sé, chavitas de 15, 16 años que, o sea, ya se contaban así que habían estado con un 2, 3, 4 y la lista interminable, bueno, no interminable, pero que yo decía, ¿cómo le hacen? ¿no? O sea, ¿cómo llegaron ahí para poderse vivir tan, tan libres, tan plenas y explorarse y explorar con otros, ¿no? Eso para mí fue rudo mucho tiempo, incluso ya de grande, pues, ¿no? O sea, de muy grande, como que ir quitando todos esos rollos ha sido tema, porque mi educación sí fue muy así, pues, ¿no? O por lo menos yo la viví así, ¿no? O sea, como muy cerrada en ese sentido, ¿no? Muy, hasta cierto punto ahí yo lo pensaría como sí patologizada, pues, ¿no? Porque a mí la represión me parece que es un asunto que es patológico, pues, ¿no? Y entonces tenía como esta mezcla, ¿no? De oh, sí, sentí bonito, pero a la vez no estuvo bien, ¿no? Y se vuelve una mezcla como, ay, pues desagradable, de algo que puede ser muy agradable, de algo que puedes ir explorando en esa comunión con otro, porque yo sí lo veo así, ya cuando te vinculas con otro, pues es que sí hay una fusión energética muy importante, ¿no? Tan, tan importante que, bueno, en el caso de una relación hombre-mujer se puede crear vida. O sea, a mí eso me parece así como, ¿no? Es algo maravilloso y es lo máximo, ¿no? Y entonces, el asunto de desprenderme de esas ideas de el pecado, ¿no? Y lo voy a decir así porque mucho tiempo me hizo muchos picos en mi cabeza esta onda de tener que quitarte el pecado original cuando naces, ¿no? O sea, que es lo primero que te quitan en el bautismo, es el pecado original, ¿no? Entonces yo decía, esto no me hace sentido. No me hace sentido, no me hace sentido, ¿no? Entonces, a mí me ha encantado estar en la medicina, en el Red Row, en el Camino Rojo, porque yo ahí entendí, oh my God, todos o la mayoría de los altares hablan sobre sexualidad, todos, ¿no? O sea, ves en todos los altares la unión del agua del hombre con la unión del agua de la mujer, ¡pum!, da la semilla que da la vida, es lo más sagrado. Lo más sagrado. Yo cuando entendí esto dije, claro, ya no me quiero ir más por esa línea, pero bueno, ahora tengo que deconstruir todo esto, todas estas ideas que estuvieron ahí metiéndose durante toda mi niñez, mi adolescencia, ta, ta, ta. Ahora cómo me quito de todo esto. Ha sido rudo, pero ha sido también bien bonito poder entenderlo desde otro lugar y decir, ok, yo ya eso no me lo compro, para mí es lo más sagrado que existe. Tanto en lo personal, que es lo más sagrado que, a lo que puedes acceder, con, o sea, tú mismo abrirte esa posibilidad de acceder al placer, dices, wow, eso es maravilloso, porque lamentablemente la educación que muchos hemos recibido es para que, no, el que más sufre es mejor, ¿eh? Vas a llegar más lejos y vas a evolucionar y te van a aceptar allá en los cielos, ¿no? Y resulta que no, que es al revés, o para mí ahora ya es al revés, ¿no? Entre más experiencias tengas de placer, entre más como conectarte con lo material en el buen entendimiento y poder sentir placer de esta manifestación física, que entre ellas pues está el vivenciar una sexualidad sana, digo, wow, no, a mí ya me cambió todo el chip, pues, ¿no? Y entonces acceder al asunto de la sexualidad sagrada o como algo sagrado, digo, oh my God, hay todo un mundo que aún tengo que explorar, o sea, hay un mundo todavía así como de, cada vez que me voy adentrando en el tema, digo, pues, es que no me conozco nada, o sea, ay, pues sí, ya sé que me gusta, ¿no? O sea, sí, ahí siento bonito y ya sé lo que no me gusta y ya sé dónde siento bonito, pero hay un montón de cosas que no he explorado. Y que digo, ya a mi edad es como de, wow, creo que ya me siento con la capacidad de hacerlo y de explorar un montón de cosas más que por vivir con una sexualidad reprimida, no saludable, tergiversada, patologizada, o no sé, el nombre que le queramos poner, no le hace, que ya no es como, ok, de construir todo eso, me gusta más la palabra, ¿cómo? Derretir todo eso, para entonces poder fluir en lo sagrado, ¿no? Y más con este asunto de la sexualidad, de vincularte con otro, sí me parece que nos puede llevar como a conexiones bien importantes, entendiéndonos a nosotros mismos como sagrados y entendiendo al otro, a la otra, como alguien sagrado también, y que a veces pues no tenemos, no vibramos igual, pues, y también eso creo que tiene que ver con la sexualidad responsable, o sea, de pronto como vincularnos con alguien que esté vibrando en la misma onda, pues ayuda muchísimo para entender más, ¿no? Como poder profundizar más y, e ir más allá. Parece que el incluso para muchas tradiciones la sexualidad es todo un camino de evolución. O sea, a través del conocimiento y a través de la sexualidad puedes expandir tu conciencia y expandir tu autoconocimiento y el conocimiento de la vida, ¿no? Angie, no sé, de ese tema igual hemos platicado, de la sexualidad sagrada y todo lo que lleva, no sé, medio andando y conociendo un poco sobre el taoísmo, el tantra, no sé, a mí por la onda de la medicina tradicional yo he entendido así muchas cosas de esas que yo digo, wow. ¿No? Sí, porque sexualidad habla como de creatividad y de energía vital. Entonces, tú no lo percibes así. Lo que se me hace muy chingón aquí mientras lo vamos explorando y acompañándonos juntas con los que nos escuchan también, es que hay etapas en la vida, ¿no? En mi primera vez fue lo mismo, como que, that's it, como, really, para eso tanto hablarme en mi casa de que estaba mal y de que no lo hagas y de que no sé qué, y después yo entrar en un conflicto con mi como íntimamente, ¿no? Éramos amigos, salimos, entramos en copas, va, pasó. Pero pasó como un evento cualquiera. Entonces, a mí me conflictuó en el aspecto de decir, ¿y después qué? O sea, ¿yo qué tengo que hacer con esta persona? ¿O ahora yo conmigo qué, cómo me tengo que sentir? O sea, era como mucho caos. Pero entiendo que también va relacionado con las etapas que vamos viviendo. O sea, chavitos de secu que según te dan la clase de sexualidad, es una porquería, ¿no? Creces un poquito más, así de desinformado que tú estás, los que están a tu alrededor, idem. Entonces, vas creciendo también con esas capas, ¿no? En mi situación personal, yo mucho tiempo me costó hablar de eso, O más bien estaba como muy guardado, pero celosamente guardado, porque era una memoria muy bonita. Entonces me recordé, me viví como en el momento de yo siendo niña explorando otra piel, pero otra piel era desde tocarla, olerla, y el momento de besarla era como que, ¡ah! O sea, un asombro bien hermoso, y era otra niña, ¿no? Entonces para mí decir como, celosamente lo guardaba, también era porque fue algo tan, tan mágico y siendo tan niña que no sabía cómo compartirlo o no sabía qué hacer con ello tampoco, ¿no? Entonces, conforme uno va avanzando en sus etapas de madurez emocional, de madurez psíquica o psicológica, como se le diga, también de la madurez del cuerpo. O sea, yo no dejo de relacionarlo al cuerpo porque mi cuerpo de hace algunos años, al verlo para mí era como una niña regordeta que no quiere salir al mundo, que quiere quedarse chiquita. Entonces, moldear el cuerpo también significó moldear un poco las ideas que yo tenía, ¿no? Y entonces, que si yo me puedo relacionar mejor con mi cuerpo, con mi salud, con mis emociones, también me puedo relacionar mejor desde el sexo con otro, conmigo y con otro. Entonces, esto de la sexualidad sagrada que te invita como a reflexionar más en que tu energía la estás dispersando y sacando para todos lados en lugar de actuarla o como tomarla y ponerla a tu propio servicio, de tu ser creativo, de tu energía vital, de que estés como más consciente de lo que haces, que tengas motivaciones diferentes en tus proyectos, que te impulse a un chingo de cosas, pues. Porque es eso, es como la vitalidad, es la vida misma. En Kábala, ese momento del Da'at se llama, es que es una copulación constante. Nosotros existimos porque hay una copulación constante de todas las energías en el universo, pues. Desde la mirada del Tantra o el Tao, que no soy muy especialista, apenas entro y es como, A la bestia, hay un chingo de cosas que conocer y explorar. Un chingo. Me imagino que no Romina, tenemos ni idea. Romina, comparte. ¿Qué tal aquí? No, me imagino que sí, o sea, realmente así lo estudiemos, es algo que va cambiando generacionalmente, ¿no? Porque, por ejemplo, en un momento, la información que en un momento se me pudo haber brindado a mí, que me hubiera sido útil, pues, en otro, a las demás personas, a mi hijo, por ejemplo, no, porque ya es otra época, ya es otros términos, ya son otras cosas. O sea, lo básico, obviamente, sí, ¿no? Como hace ratito lo mencionabas, el que le cambiaran de nombre a los órganos sexuales, ¿no? Un hombre no tiene pene, tiene pipí, tiene flauta, tiene, bueno, podría ahondar en mil y un cosas, ¿no? Y una mujer no tiene una vagina, sino tiene que la galletita, como decías tú, el taquito, la concha, no sé, cómo le quieras llamar, ¿no? Pero le dices de todo, menos a cómo es. Tenía yo una alumna cuando era maestra, a la cual a su mamá, si alguna vez llega a oír eso, de nuevo te vuelvo a aplaudir. La niña decía, como en, de hecho hay una película, no me acuerdo en cuál película, pero dicen que los hombres tienen, las mujeres tienen vagina. La niña de kinder, o sea, decía y le llamaba todo tal cual. Y yo decía, wow. ¿Me oyen o no me oyen? Porque ya se me acabó la pila en estas cosas. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Yo decía, wow, señora, felicidades. Porque a mí en mi momento yo también no hallaba cuándo decirle a mi hijo de que, pues se llama pene, ¿sabes? Cuando le enseñaba las partes del cuerpo a mi hijo cuando estaba pequeño, yo decía, ¿a qué edad ya le puedo decir, no? ¿A qué edad él ya va a tener el conocimiento o el entendimiento? Después, ya Romina racional pensó, pues si el conocimiento se lo estoy dando yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo, sabes? Pero, pues bueno, volviendo a lo mismo, la desinformación que recibimos también, ya un poquito antes de nuestro cierre, me voy a atrever a contar también algo muy personal. Yo crecí confundida mucho tiempo por la cuestión de las culpas, por la cuestión de lo que debe ser y de no. Desde niña, yo me di cuenta que yo te prefería jugar con toncas y con Power Rangers y con cosas así que con una Barbie. Las cosas que eran de mi género no me apetecían, ni los vestidos. Y mi mamá, ay, mi santa madre, bendita seas madre y perdón, ella añoraba con tener una niña para traerla con sus moños y sus vestidos y todo. Y a Romina la mandaban afuera con los fines de semana con su familia y con sus hermanos. Y Romina llegaba y literal, mis tías me hacían el paro de quitarme todo porque sabían que no me iba a durar nada ni limpio, ni entero, y me ponían ropa de ellos, y era la ropa con la que yo me sentía cómoda. Y también así, desde chica noté que había muchas cosas en cuanto a mi orientación sexual que no cabían en el género que me querían meter, y fue muy difícil. O sea, yo salí del closet hasta mis 38 años. A mis 38 años alguna gente ya sabía, o sea, no es como que era muy discreta, pero ante mi familia y ante mi hijo, yo apenas acabo de salir porque me causa mucho conflicto. Mi mamá es algo que hasta la fecha prefiere evitar, no pensar y no aceptar, pero ya he trabajado yo como mi parte para que no me afecte tanto y para darme cuenta que es un problema de ella. Porque la mayoría de las personas que no te aceptan cuando tienes una orientación sexual diferente a la heterosexualidad, es problema de ellos y te hacen creer que es un problema tuyo. Entonces, a las personas que están pasando por esta situación, a los que no saben, acérquense. Hay terapias, hay personas que ya hemos pasado por este proceso, y aunque este proceso es difícil, no hay nada más hermoso que sentirte a gusto en tu piel, en tu persona, aceptándote y viviendo con orgullo lo que eres y cómo eres. Que las demás personas que están allá afuera y te están tratando de decir que tú eres el del problema, no lo eres. Te lo puedo decir yo, que yo ya pasé por ahí y que mi camino fue largo, fue difícil y fue duro. No estás solo. No estás solo, y hay gente que sí te queremos apoyar. Y si tu familia no te apoya, va a haber muchas personas que te vamos a abrir los brazos y que te vamos a sentir bienvenido en tu piel y en tu persona. Bienvenidos. Ay, todos son bienvenidos. Y ya se nos está acabando el tiempo también. Entonces creo que ya nos vamos a empezar a despedir. En realidad, bueno, si alguno necesita hablar, puede mandarnos un mensaje. Voy a volver a repetir las redes sociales. Nuestras redes sociales son Be Your Muse. Estamos así en Facebook, estamos así en Instagram. Yo estoy como Minatrosky382 en Instagram. Nos pueden mandar un mensaje, con gusto los vamos a leer. Dentro de nuestras capacidades y nuestras experiencias, los podemos escuchar y los podemos acompañar en sus procesos. Claro, bueno, sí, sumándome a la invitación de Romina, pues, como siempre les digo, anímense a escribirnos, comenten, pues la idea es que crezcamos juntos, que nos retroalimentemos entre todas las personas, entre todas. Algo que me venía ahora cuando hablabas, Romina, es que pues la sexualidad es tan amplia, tan diversa, que yo ahora pensaba, es que ya necesitamos desetiquetar. Ya solo pensemos en personas que viven una sexualidad diversa, libre, como sea, sin etiquetas. Somos personas, ¿no? Que lo importante del asunto es que conectemos con el amor, que conectemos con una sexualidad saludable, placentera. Para eso estamos aquí, para vivir plenamente, ¿no? Y bueno, hoy tocó desde el tema, desde la sexualidad, entonces yo invito a todos a que nos demos la oportunidad de vivir una sexualidad plena, saludable, responsable, desde el autoconocimiento. Yo me despido y bueno, yo soy Marta Pointelín y escúchenos, síganos, Be Your Muse. Angie, andas por ahí para que te despidas. Bueno, pues a todos los que nos están acompañando, gracias sí, por escucharnos. Ah, ya volvió allí, vas. Gracias. Sí, se me congeló aquí. Pero bueno, gracias, porque aquí recibimos, nos recibimos, estamos como abriendo procesos o continuando nuestros procesos en tiempo real. Y también que la invitación, además de visitarnos en redes, es de unirse como a este momento de, me gustó la palabra que usó Marta hace un rato, que era como derretir eso que sabíamos, eso que nos enseñaron, eso que mamamos de la sociedad, y crear nuestro propio concepto de amor, nuestro propio concepto de familia, nuestro propio concepto de sexualidad, porque es, si has sentido duda o confusión, o sea, dale la bienvenida, porque también es parte del proceso para ayudarte a entenderte mejor, a descubrirte mejor, y es parte del proceso. La confusión, la duda es parte del proceso. Si no estás claro, está bien. No lo sabemos porque tampoco nos enseñan, pero estarte aclarando o saber quién eres o reconocerte tu propio lugar en el mundo bajo los términos que tú quieras vivir, elegir un estilo de vida propio, eso es muy personal. Nadie jamás tiene el derecho de hacerte creer que es de determinada manera, ¿no? Entonces, estamos explorando, estamos descubriendo, estamos como ampliando nuestra mirada, ampliando la lectura de las cosas que hacemos, cambiando también el discurso, desde cómo nos hablamos, desde poner y saber poner límites a los demás, cuidarnos, cuidar nuestra energía, nuestro cuerpo, nuestro placer, nuestro amor. Y bueno, el siguiente episodio es medicina, les va a súper mega fascinar. Gracias por acompañarnos y estamos aquí para ustedes. Gracias, gracias. Bye.